Paradójicamente, para muchas personas, lo difícil no es creer que Cristo murió, sino que resucitó. Es raro que alguien niegue un acontecimiento histórico. Lo pueden decir, lo afirman, incluso pueden conmoverse frente a esa situación. Pero no pareciera que fuera así para muchos respecto a la resurrección. Les es más fácil considerar su crucifixión que su actual resurrección. Morir, morimos todos, evidentemente. Resucitar, solo uno lo ha hecho en un comienzo. Por eso, lo que nos diferencia con todas las otras personas es quizás el momento. Unos más longevos, otros antes, un poco más temprano. Pero para todos no llega ese momento. Ni siquiera aquellas mujeres como María Magdalena, que habían escuchado, que habían recibido la promesa de que Jesús resucitaría, porque se le había anunciado a ellos lo que iba a suceder. Incluso de ese modo, cuando vio las vendas en el suelo, pensó lo peor. ¿Qué pensó? No en un primer momento que había resucitado, pensó que habían robado el cuerpo de Jesús en ese momento, que habían profanado su cuerpo. Ese era un poco lo que estaba en el corazón de ella. Se lo habían llevado. Pero Pedro, aquel que falló muchas veces, en este caso no falló. En este caso tuvo una intuición en su corazón. En este caso, junto con Juan, cuando le avisaron que no estaban las vendas, que el sudario estaba desparramado, que ya no estaba envolviendo el cuerpo de Jesús, dijeron, acá pasa algo. Y seguramente empezaron a recordar lo que había dicho Jesús. Destruirán el templo y en 3 días será reconstruido. Y entonces no pensaron ellos que habían profanado el cuerpo de Jesús. Ahí creyeron y tuvieron esa intuición y esa certeza interior de que Jesús habría resucitado. ¿Y qué hicieron en ese momento? Empezaron a correr. Empezaron a correr, dice la palabra, uno más rápido que otro, evidentemente. Pedro tendría unos 50 años, Juan unos 20. Le ganó de mano Juan a Pedro, por obvias razones. Y en un momento se dieron cuenta que era todo verdad. Fueron, entraron, vieron todo igual que María. Y dijeron en ese momento que todo tenía sentido. Empezaron, yo me imagino, a gritar, a anunciar, ha resucitado, resucitó, está con nosotros, todo es verdad, cumplió la promesa, es Él, es Él. Fueron los primeros que creyeron y después también que comprobaron la resurrección, cuando Jesús fue apareciéndose a muchas personas. La experiencia humana que uno tiene muchas veces con otros es que queremos que las personas que amamos no mueran jamás. Ese es un anhelo que uno tiene, estar con ellos para siempre. Es como si uno dijera, queremos que sean eternas. Esa es como una experiencia humana, le gustaría a uno tenerlas consigo para siempre. Tampoco queremos que sufran las personas que queremos, evidentemente. En definitiva, querríamos que vivan para siempre con nosotros y que tengan salud para siempre. Ese es un anhelo genuino que cualquier mortal desea. Y por eso la muerte entra al mundo como un intruso. De ese modo llega. Y por eso es tan dolorosa la muerte. Aunque uno sepa cuál es el final, hay un dolor. En muchos casos también, para algunas personas lo viven como un temor. Y por eso es una amenaza al anhelo y al deseo de todo corazón humano de vivir eternamente y de gozar y de no perder la salud. Siendo un ejemplo que, bueno, ahora la verdad que compartía, pero lo extiendo acá también, ¿no? Esta parte. Con los jóvenes de la Pascua Misionera les decía, les encanta jugar al truco a ellos. No en esta Pascua, pero bueno, es como que vamos a las misiones, campamento. Bueno, un ejemplo les daba, pero pienso que se aplica a los que más o menos tienen idea del truco, que si la vida es el truco, la muerte es el retruco y la resurrección es el vale cuatro. Eso es como la última palabra de todo esto. Y Jesús, saliendo de ese sepulcro, nos muestra algo así, como que Él tiene 33 de mano. Y que Él tiene, podemos decir, el 7 de espada, el 6 de espada, el ancho de basto, tiene todo. Y si yo juego con Él y tengo 2-4, gano igual. Quien sabe el truco sabe que quien tiene las mejores cartas, gana. Por lo tanto, yo puedo, ¿qué quiere decir tener 2-4? Podemos decir, en muchos casos es las cartas más bajas. Pero no importa porque estoy con Él. Esos 2-4 que son, las debilidades humanas que uno lleva, el dolor, la enfermedad, el pecado, el desánimo, la tristeza, el egoísmo, soberbia. Podemos traer muchas cosas. Pero hoy, en este momento, Jesús nos dice, no importa. Lo importante es que yo tengo el triunfo. Yo tengo las cartas ganadoras. Yo soy el ganador y yo soy el triunfador. Por eso vení a mí, como vos estés, y alegrate hoy de estar conmigo y triunfar conmigo, especialmente en esta noche, en este día, en tu resurrección. ¿Cuáles son sus victorias? ¿Cómo triunfa Jesús en uno? Los que estuvieron viviendo el triduo pascual en alguna iglesia, en algún templo, en las misas, me gustaría decir como tres cosas. El Señor triunfa en nosotros, nos comparte sus cartas, nos comparte su vida, nos comparte su triunfo. Por un lado, transformando nuestro egoísmo en entrega. Eso lo hizo el Jueves Santo. De algún modo nos dio el mandamiento nuevo y nos impulsó y nos dio su espíritu, nos dio sus mandamientos para que podamos vivir como Él. Ese es el primer fruto y la primera victoria. De la muerte, de vivir para mí a vivir para los demás. El Viernes Santo, la segunda victoria, ¿qué es? De la desesperanza a la alegría. Sábado, vigilia pascual. Esa es la segunda victoria. De la tristeza, del pesimismo, de la amargura, de pensar como estas mujeres, como los discípulos que no creían, estaban desanimados. A de repente alegrarse de que todo era verdad. Pasaron de una enorme tristeza, desánimo, a una enorme alegría, gozo y entusiasmo. Esa es la segunda victoria, el segundo fruto de esta Pascua. Y el tercero es del temor de estar muchas veces solos a la confianza de estar con Él y de algún modo querer ir para adelante. Hoy en la Pascua terminamos con 500 jóvenes, más o menos la Pascua misionera, durante 3 días, 4 días, y hoy 2 chicos jóvenes compartieron su testimonio a todos. Bueno, siempre cuando uno van a estar ahí, dice, bueno, ¿qué va a decir, no? Uno está en la expectativa, a ver, que se cuide, que no diga ninguna mala palabra, ¿no? Que esté. Pero bueno, uno de los chicos dijo algo que me llamó mucho la atención respecto a esto. Lo puedo decir acá porque fue algo público, lo dijo delante de tantas personas, así que. Pero dijo esto, Tomás, dijo, yo tengo una familia muy buena, he recibido todo, no tengo grandes problemas, pero lo que en esta Pascua me llevo, dijo él, es aprender a ser más libre y más auténtico, porque me di cuenta que tengo muchas caretas. Y dijo, yo jugué al rugby, me subieron de división, el capitán en la otra, ahora estoy en uno más grande. Miren qué cosa tan simple pero tan real. Dice, yo siempre rezo antes de cada partido. Y bueno, ahora cuando me subieron de categoría más alta, entonces, ¿qué hacía yo? Dijo él. En vez de rezar ahí, les decía a todo el equipo, voy al baño un rato y rezaba en el baño. Dijo. Porque me daba vergüenza rezar adelante del equipo, ¿no? Y decía eso. Bueno, dijo él, este es un ejemplo de lo que yo quiero vivir ahora. Quiero estar ahí, Y si yo soy esto, y si Cristo está conmigo, como dice esto, no estoy solo, bueno, ser auténtico. Y voy a empezar ahora a orar como rezo normal, hacer mi pequeña oración adelante de los otros y testimoniar mi fe y vencer el miedo y ser más libre y no ser esclavizado. Bueno, eso es también un triunfo. Cuando uno va percibiendo en su vida una gran libertad para anunciar a Jesús, para testimoniar quién es, para poder en los diversos ambientes, por supuesto con una prudencia cristiana, pero también con valentía cristiana, poder ser espontáneo, libre y anunciar también a Jesús. Eso también es una victoria que sucedió a Pedro y a Juan. Sabemos que después de todo esto, ellos con la fuerza del Espíritu Santo ya no tuvieron más miedo, pasaron a estar replegados, a estar expandidos por todas partes. La resurrección de Jesús no va a impedir que todos los que estamos acá muramos alguna vez. Pero vamos a poder ser hombres y mujeres llenos de vida. Eso es lo que le pedimos al Señor. La vida que Él nos compartió, la vida que Él nos dio, la vida que Él quiere que podamos también compartir con los demás. Por eso los invito en este momento a hacer una breve oración. Poder especialmente pedir los frutos de la redención de la Pascua en cada uno de nosotros. Señor, queremos en esta noche pedirte que los frutos de tu Pascua se manifiesten en nosotros, se manifiesten en entrega, en alegría, en confianza. Somos creyentes, te seguimos hace mucho tiempo, pero queremos especialmente en este tiempo de Pascua caminar victoriosos, erguidos, mirando hacia ti y mirando hacia los demás, con la libertad de los santos, con la fuerza de los apóstoles, con tu entrega. Aquí estamos, Señor. Hemos resucitado contigo y vivimos contigo.